¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches. De los lugares más ocultos en el tiempo y en el espacio. Aquí venimos los superhombres, los superhéroes de Un Punto Azul. El programa de astronomía de la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, de Astronomía, de Ciencias del Espacio y de alguna que otra locura. Buenas noches. Y saludamos a las personas que hoy se encuentran con nosotros en el estudio, que hasta que no se callen, pues yo no les voy a dar paso. Y hasta que el señor de la gorra no me eclipse al que no tiene gorra, tampoco empiezo. A ver. Todos preparados, todos en orden. Ahora sí. El de la gorra que corra. El de la gorra que corra, no que corra no mucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hace un repasito de decir quiénes estáis aquí? No. Yo antes de que haga un repasito, yo quiero aclarar y estoy totalmente indignado con la mala información que usted vertió el jueves pasado. A ver. Diciendo de que yo estaba por la feria perdido. Por Dios, por la Virgen bendita, amén. Eso me lo dijo aquel. Me pasó una nota. Me da igual. Yo lo escuché a usted en la radio. Y yo quiero desmentir eso categóricamente. Bueno, yo he visto que yo usted no estaba en la feria. ¿Vale? Vale. Pues ya está. Y además usted ha traído la prueba de... En la Feria de Madrid sí, no me lo dijiste, ¿no? En la Feria de Madrid sí estaba tú, ¿no? Bueno, me lo dijiste eso tú. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Pero yo no estaba en la feria. Oye, ¿qué fuiste? ¿Al Bar Cosmos? ¿Eh? ¿Al Bar Cosmos de Madrid? ¿Al Bar Cosmos de Madrid? No sé ni dónde está. Menos mal. ¿Lito sabe dónde está Cosmos? No, tampoco. ¿En Madrid? ¿Qué Bar Cosmos? Qué poca memoria tenéis. Yo, cultura gastronómica en Madrid, poca. No, es que no estoy hablando de gastronomía. Estoy hablando de Cosmos. Bar, sí, pero Cosmos. El bar, si le pone va adelante, no puede ser muy gastronómico. Tiene que ser una serie. Tiene que ser una serie. No es un bar, es un sitio de compañías. Sí, pero nada que tiene relación con la astronomía, seguro, ¿no? Solamente hice la comida y se acabó. Hombre, puede subir al cielo, un momento dado. Porque... Pero hablaremos en otro momento. Pero hay estrellas. ¿Se puede hablar en horario infantil? No. Entonces no. Ya sé yo de qué estamos hablando. Yo también. No, ya tampoco fui. Desmentido. Qué poca memoria tenéis. Quizás que esos actos los reprimáis. Que estoy ahora un poco con el psicoanálisis repasando. Es que tampoco vamos a ir contando esas cosas, como usted comprenderá. Pero eso a la audiencia lo que subiría. Sí, a la audiencia le puede interesar, pero yo no voy a contar esas cosas. A lo mejor podemos hacer un programa que se llame Un Punto Azul. Y otro que sea nosotros al cielo. No, un especial, aunque sea el lado no conocido de... Sería escandaloso, tío. Estamos quedando de un... Hombre, tú escuchas todos los demás programas de ciencia, todo muy serio, todo y tal. Los científicos no tienen por qué ser serios. Que yo no, que yo soy muy bueno. Bueno, aceptada su disculpa, No, bueno, no, aceptada la mía. Eso. Vamos, encima me voy a tener que disculpar yo. Comenzamos, ¿no? José Luis Muñoz, tú me pedías que yo te buscara una cosa, ¿no? De una pregunta que nos han hecho. Y estoy buscando aquí mis etiquetas de Gmail. A ver si aquí Magallanes Jerez, color naranja. Uh-huh. A ver, estoy cargando, conexión Yastel. Sigue cargando, conexión Yastel. A ver, foto, jornada de programa de radio de mañana. Básicamente es una pregunta que nos han mandado al correo de... ¿qué día? Punto azul, arroba amagallanes.es. Que ahora vamos a tratar de dar respuesta. Invitar a toda la audiencia, que bien queda eso, a que nos manden todas las preguntas que quieran a ese correo, vale. A un punto azul, bueno. Arroba amagallanes.es, que sí. Si hace falta, que pueden preguntar hasta por ese cosmos que usted está preguntando, que usted gustosamente contestará. Porque claro, ya... Bueno, pues antes voy a leer el correo ese que tú nos mandaste, pero saludamos. No, yo reboté. Tú rebotaste, reenviaste, relanzaste. Vale, vale, sinónimo, vale. Pero saludar a un amigo que nos saluda a través de Twitter. Voy a bajar yo esto del espacio ya, del tiempo, que estoy medio loco ya aquí. Que se llama José Vill 38. José Vill de Sevilla 38, que nos dice, nos encanta, bueno, me encanta tu programa, nuestro programa, un punto azul, y gracias por los buenos ratos que me haces pasar con él. De Sevilla, lo mismo que decimos a nuestro amigo de Badajoz, de Sevilla aquí está en un sarto, digo, que es una de las medidas populares nuestras. Se mide en kilómetros, los ingleses miden en millas, los marinos miden en millas marinas, y nosotros en Jerepo medimos en sarto, Es que decir, salto. Un sarto. Con Z. Recuerdo siempre una amiga mía que me dice, oye, vamos a ir a Algeciras a tomar café. Y yo, sí, ya, vamos a ir a tomar café a las 5 de la tarde. Yo, está en un sarto. Y yo, pues, tú sartas mucho. Pero vamos, aquí decimos un sarto, todo el mundo sabe lo que es. Llega la asesoría jurídica, que se sentará ahora por ahí. Os voy a leer el correo, ¿vale? Os quito los micrófonos para que los ruidos que estáis haciendo ahora nos escuchen. Y os pido que no me cliséis a ninguno para que yo controle a todo el mundo. Lo primero que he dicho, lo primero que hacen. Ahí, pum, pum, pum. Ahí está. Que aquí lo tengo que tener controlado. La pregunta. Hola, Alfonso y compañía. Hace tiempo que oigo vuestros podcasts y me encantan. La verdad es que al principio pensé que era una reunión de amiguetes astrónomos que se reunían a contar batallitas, que en cierto modo lo es. Debió coincidir con alguna de esas veces que empezáis a divagar, que muchas veces lo hacemos, como ahora, y la última que recuerdo fue la de Twitter, que me divirtió mucho. Creo que fue una salida al campo o la sesión del colegio. Insistí en otro capítulo más y desde entonces estoy esperando que subáis cada capítulo, que es verdad que tenéis que esperar porque uno no se da prisa, para descargarlo y oírlo. Hay mucha ciencia sentada en el estudio cada jueves. Bueno, tú sabes. Me gustaría intervenir comentando cosas en directo por Twitter o por correo electrónico, por supuesto. Como lo oigo, con retraso, me quedo con las ganas, pero no he podido aguantar más y quiero haceros dos preguntas a ver si podéis debatir sobre ellas, ¿vale? La primera, y a partir de ahí os abro los micrófonos. La primera, hace unas semanas dijisteis que Júpiter no podría convertirse en Sol, una estrella, por el tamaño insuficiente para iniciar reacciones de fusión. Pero, ¿qué pasaría si se hace explotar una bomba de hidrógeno en Júpiter? ¿Iniciaría la reacción de fusión y se convertiría en estrella hasta agotar el hidrógeno? ¿No pasaría nada o todo el planeta hace de combustible de la bomba y explotaría como una mini supernova? Micrófonos abiertos. Buenas noches, Abelino. Hola, buenas noches. Ahí va, ahí. Bueno, le voy a dar una respuesta a este oyente, a Juan Antonio L, no sé qué significa esa L. Vamos a ver, la explosión de una bomba de hidrógeno en Júpiter no provocaría nunca una mini supernova, ni tampoco la convertiría en una estrella. O sea, la respuesta es no pasaría nada, vamos. Se perdería como como un asteroide cayendo sobre Júpiter, ¿no? La fusión nuclear no es una reacción en cadena, como pasa con la fusión nuclear no es una reacción en cadena como pasa con la fisión nuclear o con la combustión química, ¿eh? Podemos comenzar un... Perdonadme por la voz, pero es que llevo ya dos semanas con la juerga, voz dañada. Feria, feria de Sanlúcar. Ya. Rocío. Podemos comenzar un gran fuego con una pequeña llamita, ¿no? El calor de una cerilla encendida produce temperatura suficiente para provocar la combustión de otras sustancias susceptibles de arder, por lo que mientras haya combustible y oxígeno seguirá la combustión. En la fisión nuclear se produce algo parecido. Los neutrones producidos por la ruptura de los núcleos masivos vuelven a romper otros núcleos en una reacción en cadena autosostenida, que si es moderada se puede controlar para producir energía como pasa en las centrales nucleares convencionales. Y si no es controlada, se vuelve explosiva, como pasa en las bombas atómicas, las bombas atómicas convencionales, no las de hidrógeno. La fusión nuclear, que es lo que pasa en la bomba de hidrógeno, que es lo que pasa también en el Sol y en las estrellas, se produce cuando los núcleos atómicos se acercan lo suficiente entre sí para que la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unidos los protones y los neutrones en los núcleos atómicos, sea superior a la fuerza electromagnética que produce la repulsión entre los núcleos que están cargados positivamente. O sea, no podemos unir dos núcleos de helio, por ejemplo, entre sí. Primero porque estarían los electrones ahí alrededor de estos núcleos evitando esa unión, puesto que se repulsarían unos a otros, o sea, se intentarían separar. Pero incluso quitando los electrones de la escena, tampoco podríamos hacer juntar los dos núcleos de helio o de hidrógeno, porque entre ellos también se repelen eléctricamente, puesto que son positivos. Pero si le damos la suficiente energía cinética, por ejemplo, a un núcleo de hidrógeno, a un protón suelto o a un núcleo de helio, podemos hacer que choque contra otro átomo, otro núcleo de otro átomo y producir la fusión, ¿no? Pero eso se produce solamente a alta energía, o sea, solamente a muy alta temperatura, por ejemplo, o bombardeando en un acelerador de partículas, o en el núcleo de las estrellas, que es lo que sucede. Para poder fusionar dos átomos entre sí, como digo, hay que hacerlo chocar con una alta energía, ¿eh? Bien elevando la temperatura o la presión, ¿eh? Y esto es lo que sucede en los núcleos. Nunca jamás una explosión de una bomba de hidrógeno en la superficie de Júpiter, ni siquiera en su núcleo, provocaría una reacción en cadena, por tanto, porque no hay suficiente temperatura, aunque la produzca la bomba nuclear en ese momento, no habría suficiente presión, o sea, para mantener esa reacción. Aunque se produjera esa reacción, no habría suficiente presión constante para mantener en ese recinto cerrado, en esa pequeña porción del núcleo de Júpiter, para que se mantuviera esa reacción constantemente, ¿eh? Júpiter tendría que tener entre 8 y 15 veces su masa para que esto pasara. De hecho, en las estrellas y en el Sol, aunque no lo parezca, lo que calienta es solamente el núcleo. En las capas externas del Sol no se produce energía, solamente se transmite del centro hacia afuera, ¿eh? Las capas externas del Sol, que es lo que vemos, la corona y la parte luminosa del Sol, lo que vemos del Sol es un plasma muy fuertemente ionizado, pero a causa de la radiación que viene de dentro del Sol, producida en el núcleo. No se producen, por así decirlo, explosiones nucleares en la parte exterior del Sol, en la atmósfera del Sol. Simplemente sale fuera, a través de esa atmósfera del Sol, el calor producido en el núcleo central de la estrella. Sí, como has comentado, la clave es presión y temperatura. Exactamente. Temperatura, cosa que no hay en la superficie. Eso es. Puede en haber la superficie una... no hay tanta presión, eso. Ni tampoco hay tanta temperatura, eso porque es. La temperatura solar en la superficie, en la corona, de unos 6.000 grados, 5.600 y pico. Sin embargo, en el núcleo del Sol llega a 15 millones. Exactamente. Entonces, esa sí, esa temperatura es suficiente. Pero esa temperatura podríamos generar con una bomba nuclear. Pero, sí, pero no pero sostenida. Sería instantánea. Sería instantánea. Exactamente. Eso enseguida se expandiría. Se transmitiría un poquito, pero un poquito. Pero no habría materia en esa situación para mantener esa reacción de una forma continua. No existiría presión. La presión. Claro, la presión es necesaria para que ese material que está en ese estado tan especial, tan cerca a los átomos o los núcleos atómicos, tan cerca uno de otro, se mantienen por la presión, no por la temperatura. La temperatura lo que haría es tenderlo a separarlo. Pero para que estuvieran ahí y hubiera la constante fusión de núcleos, hace falta esa presión, que es la gravedad la que hace eso. Y para que la gravedad pueda hacer eso hace falta una masa concreta. Concretamente 20 masas solar. El equivalente a 20. Yo he leído en varios sitios, en uno habla. Es que depende también de la metalicidad. Sí. No sé. Si fuera hidrógeno o helio puro. En caso de una enana. Con menos si fuera cantidad. Una enana marrón, sería 10 veces, ¿no? 10 veces la. No, 10 masas, yo las cifras no las sí. Tengo aquí. En caso de una estrella normal, sería 20 veces la masa de Júpiter. Yo he leído entre 8 y 15. Depende del autor. El autor sí, porque ahora. digamos que los límites no es tampoco una cosa blanco y negro. No. O sea, la radiación empieza por el infrarrojo y termina siendo en el visible. O sea, una enana marrón que no llega a ser estrella emite energía. Sí. Emite en una banda más baja de energía, con una longitud de onda más larga. Pero claro, ¿dónde se pone el límite? ¿Dónde está? ¿Cuándo está emitiendo una estrella? ¿Cuando el balance entre lo es positivo? O sea, emite más que absorbe, que pueda absorber. Eso lo hace Júpiter, por ejemplo. Negro. Eso lo hace Júpiter actualmente. Sí. En el infrarrojo. Por un mecanismo distinto, que es el mecanismo de Kevin Helmholtz. Pero vamos, que como los límites son difusos, evidente también las cifras deben de bailar, porque tampoco está muy claro qué masa justa. Yo me imagino que si se fuera aumentando la masa de Júpiter, llegaría un momento en que habría reacciones de fusión, pero no mantenidas. Exacto. Habría reacciones de fusión momentáneas o instantáneas, y habría núcleos que se fusionaran, pero no de una forma constante, sino. Además, dentro de las fusiones nucleares, hay cuando empieza un determinado. Empiezan las fusiones nucleares de temperatura más baja, es la fusión del deuterio, del H2. O sea, bueno, H con un neutrón un protón. Esa necesita una temperatura y una presión de ignición más baja. Pero esa no mantiene, no mantiene estable una emisión como una estrella. Solamente por poco tiempo. El ciclo, o sea, en cuanto se acaba el deuterio, pues se enfría otra vez. Pero hace falta lo que llaman el ciclo protón-protón, que es el que verdaderamente el protio, que es el hidrógeno sin neutrón, se fusionan cuatro para hacer uno de helio. Ese sí es mantenida, pero esa hace falta una temperatura más alta. Entonces, por eso digo que los términos no están, porque hay fusiones que necesitan temperaturas más bajas, pero son pasajeras. Sí, ¿no? Incluso a una temperatura media, imagínate de 10 millones de grados, por poner, lo mejor no es suficiente para producirlo, pero hay partículas concretas que sí que pueden tener esa temperatura, o simplemente chocar de frente. Porque la fusión. Y producir esa reacción. La fusión no es más que un proceso estadístico. Claro, tantísimos átomos que a una temperatura, aunque no sea por encima del umbral, puede existir un átomo que se acerque lo suficiente para fusionar. Eso es. Porque es un proceso estadístico, pero no es mantenido. De la misma forma que el agua, por ejemplo, se evapora. Y dice, ¿cómo es posible que se evapore si el punto de ebullición del agua es de 100 grados? Pues se evapora porque hay moléculas de agua que sí tienen la suficiente energía para tener esa temperatura. Exacto. El agua cualquiera que veamos en un vaso, aunque esté a una temperatura media de 18 grados, hay moléculas ahí que tienen 100 grados de temperatura, ellas mismas, porque en realidad la temperatura es una media de la energía. Y de lo cerca que esté de la fuente de calor, ¿no? No necesariamente, no. Se va a evaporar de todas formas. Sí, no, sí, esto es claro, ¿no? La energía se transmite por... Coges un vaso y lo dejas allí, algún tiempo, algún día tendrá la velocidad suficiente, claro, porque calor salir, es velocidad. Para salir. Muy pocas, pero... Exactamente. Bueno, ya para terminar, y ya como anécdota, pues no sé si os acordáis de la película 2010, Odisea 2. Sí. Basada en la novela de Clerc. De Clerc. En la que los famosos monolitos negros estos que estaban en órbita alrededor de Júpiter, pues empezaron a reproducirse. Y causaron... hicieron que Júpiter aumentara su tamaño y luciera como una estrella, a la que se le llamó Lucifer, ¿no? Aunque no deja de ser ciencia ficción, porque de dónde sale esa materia, ¿no? El fenómeno previo a la ignición sí está, digamos, un poco cuidado, que es la compresión de Júpiter. Porque justo cuando antes de hacer la ignición, se encoge. Claro. Se comenta en la película, ¿no? Claro. Hace falta más presión, claro, para eso sí está ligeramente cuidado, sí. no todo, pero vamos, no la aparición de los monolitos de la nada. Eso sí, eso ya son otra cosa, ¿no? Hombre, puede venir de otra magnitud, de otras dimensiones, ¿no? Qué poca fe tiene. Esta vez los extraterrestres. Ya me reventó. Bueno, la eso es todo lo que quería comentar sobre el tema. Había otra pregunta también. Sí, pero antes, que estaba respondiéndole a nuestro amigo, compañero y amigo Álvaro, que nos está escuchando desde Guinea, pues nada, saludos para él. Es que estoy mandando un Twitter, pero como tengo 7 cuentas en el mismo esto, a ver si la mando por donde no es. Bueno, pues saludos para Álvaro. ¿Yo he escuchado la puerta o lo he soñado? Pues no ha entrado nadie para el programa. Vale. La otra pregunta es mucho más técnica. La hace Juan Antonio, el mismo que nos referíamos antes, la misma persona. Y dice, si usamos un filtro H alfa en el telescopio y apuntamos a la Luna, pregunta, ¿se vería un fondo de estrellas con un hueco oscuro, la Luna, o esta refleja alguna luz en esa banda que provenga del Sol? O sea, que ni con filtro H alfa se puede hacer observación de nebulosas si hay Luna. Micro abierto. Pues para responder a esta pregunta, primero explicar un poquito qué es un filtro, ¿eh? Un filtro en general y filtro H alfa en particular. Los filtros, primero, todas las emisiones de luz, de energía, abarcan una cantidad muy grande desde energías bajas hasta energías altas, lo que se llama el espectro electromagnético, que van desde las ondas más cortas de energía, que son las ondas de radio, hasta las más energéticas, que son los rayos gamma. Ahí hay un abanico enorme de ventanas de tipos de radiación, que cada una tiene una energía diferente. Lo que nos compete aquí es la parte visible, ¿vale? Hay detectores ya en todas las bandas del espectro, pero seguimos, por lo menos los astrónomos aficionados, prefiriendo la ventana visible, porque por lo menos nos divertimos más que nos entre la información por los ojos, ¿no? Y no tenemos que ver una foto artificial. Dentro del espectro visible tenemos en un lado el rojo, que llega de energía más baja, hasta el violeta, que es el último que el ojo puede captar, de energía más alta, ¿no? Cuando ponemos un filtro de un color, por ejemplo, filtro amarillo, filtro rojo, filtro, por ejemplo, para hacer una foto, normalmente en los colores reales en los que hay un objeto, utilizamos, igual que la televisión, 3 filtros. Los colores principales, el rojo, el azul y el verde. Componemos 3 imágenes con esos 3 filtros y ya tenemos un aspecto, digamos, real del objeto. Eso está muy bien, pero a veces el aspecto de un objeto no es lo que más nos interesa, sino cómo funciona ese objeto. Y para estudiar cómo funcionan algunos procesos, es necesario filtrar una, quitar la información, digamos, que ocultaría una información más pequeña, de más baja energía, que está en una determinada banda muy estrecha. Y entonces se utilizan lo que son filtros de banda estrecha. Los más utilizables son tres, que sería el que comenta nuestro compañero, vamos, que es el filtro H-alfa, el filtro azufre 2 y el filtro oxígeno 3. Eso, ¿y el hidrógeno beta? Sí, pero ese está fuera de... se hacen unas... hay muchos filtros de banda estrecha y hay varias combinaciones. Cada una da una idea de ciertos principios que le pasa a este objeto para entenderlo por dentro, ¿no? Pero digo que el más utilizado sería ese. El filtro H-alfa es un filtro estrecho, nada más que deja pasar la luz que viene en un rango muy estrecho de longitud de onda, o sea, tiene que ser muy exactamente la luz en una energía, el resto la deja opaca, nada más que nos deja pasar ese filtro en una banda estrecha, y sirve pues para procesos tipo solar, que se ve de la corona, o también sale, es muy, se utiliza mucho para ver las condensaciones de las nebulosas, para ver difusas, para ver creaciones de sistemas solares en formación, condensación. Pero cuando se mira un objeto que nos manda luz reflejada, como en el caso de la luna, que habla el correo, la luz reflejada nos viene en todas las longitudes de onda, en todas. Y más un objeto cercano o astronómicamente como la luna. La luna refleja, nosotros emitimos y el sol emite en todas las frecuencias, y un objeto que nos rebote relativamente cerca también nos va a rebotar en todas las emisiones de onda. Entonces, cuando pongamos a la luna un filtro estrecho, veremos la luna muchísimo más pálida, mucho menos energía, porque nos está llegando muchísima menos. Pero veremos algo, no un fondo negro. O sea, algo, aunque sea muy poco, veremos de la luna. No sé si, no lo he probado nunca, yo he tenido muy pocas veces en mis manos un H-alfa, y no, y la verdad es que cuando tienes un H-alfa, lo último que se te ocurre es ir a la luna. Lo primero es al sol, pues lo más espectacular, vamos, o a una nebulosa difusa. Así que cuando me acordaré, y cuando tenga un H-alfa intentaré mirar la luna a ver cómo se ve, pero no se suele utilizar. O sea que muy interesante no debe de ser, porque no aparece en la bibliografía, pero yo juraría que se vería algo, aunque fuera muy pálido. Sí, pero mirando desde el punto de vista práctico, merece la pena ver. No, porque no hay proceso, no se, lo he comentado antes, por eso he empezado con esta historia, ¿no? El filtro H-alfa se utiliza para descubrir fenómenos físicos, sí, como creación de estrellas dentro de las nebulosas, digamos, y concretos, todo eso, sí, como eso, concreto, por ejemplo, que no se parece, que no se cree que tengan en la luna, entonces no merece la pena utilizar un H-alfa en la luna, ¿eh? Bueno, pues perdonadme que yo me distraiga aquí, pero es que ahora os contaré. El último comentario que hace nuestro amigo que nos escribe es que le gusta también la astronomía del salón, como a mí, y el último día dijo, bueno, uno de estos últimos días hablamos del Galaxy Zoo, sí, y dice, pues bien, ese es un proyecto de los muchos que hay en el proyecto zooniverse.org, ¿no? Y si uno de ellos seguro que os gusta, y es analizar cómo se fusionan o chocan galaxias, Galaxy Merge, ¿vale? Sí. Bueno, pues saludamos por un lado también a nuestro amigo Álvaro. Bueno, Álvaro, nos hemos saludado ya. Estoy olía que me está hablando, me está envolviendo más ahora. Que dice que no le encuentra el truco al Twitter. Bueno, ya le haré yo un estudio a ver qué le pasa. Que dicen que nos oyen desde Valladolid. Pues vale, pues estupendo. Saludo para las tierras de Castilla. Y también para el amigo Carlas, que está en El Salvador, geólogo, que lleva un podcast que no os podéis perder. Porque claro, nosotros mucho planeta, mucha estrella, pero el mejor planeta es la Tierra. eso está claro. Sobre todo para nosotros. Sobre todo para nosotros. Por lo tanto, también hay que dedicarle un poquito de tiempo al estudio a la Tierra, ¿no? Os digo una cosa. Pero también hay geólogos que son planetólogos, ¿no? Hombre, un geólogo es un planetólogo. Un planetólogo. Porque la Tierra es un planeta. Pero no solamente planetólogo en el sentido de la Tierra, sino también planetas de... Normalmente a la persona que le gusta la ciencia no solamente le gusta una parte. El que llega a comprender bien o se mete en Honduras de cómo funciona la Tierra, en teoría sabe cómo funciona el resto, ¿verdad? Aquella no hay diferencias, no hay... Aquella vez bueno, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver Júpiter con la Tierra, porque el Júpiter sí, es de hidrógeno y helio y la Tierra es todo elemento pesado. Los principios físicos, ¿no?, son los mismos. Es ciencia, aunque sea. Pero vamos, que lo que yo quiero hablar es del trabajo de este hombre. Os aconsejo que estudiéis geología o que la leáis, que os informéis. Te digo por experiencia, cuando me dio a mí la pica de estudiar geografía, que aprobé la asignatura, me matriculé ahí por las buenas, es preciosa. Os aseguro que ya cuando miro el campo no lo miro de la misma manera. Cuando ya... estudiaste geología. Geografía. Ah, vale, vale. Una de las asignaturas de la UNED. Sí, sí, sí. Pero es geografía general, vamos. Sí, sí, tiene una parte así, ¿verdad? Es muy bonita porque cuando vas por el campo, pues te fijas en los estratos, te fijas en las colinas, te fijas en los valles, te fijas... Y es muy chulo, ¿sí?, la verdad. Los nombres de las piedras. Bonito, por ejemplo, bueno, pues él, como digo, lleva el podcast Geocast Away, lo buscáis por internet, y además su Twitter es importante para seguirlo porque habla de otro podcast que tiene un curioso nombre que no lo conozco, pero lo investigaremos. El podcast del gazpacho galáctico. Suena bien, ¿verdad? Suena. Y ese debe ser por aquí andaluz, ¿no? Pues, debiera. No sé, lo investigaremos. No lo he escuchado yo y... Bueno. Pues vale, esto por un lado. Por otro lado, quiero decir otra cosa. Vamos a ver, porque es que esto de las redes sociales a mí me vuelve loco. Hay otra pregunta pendiente de nuestro amigo... Sí, pero os cuento que es que nos hablan... La manera de ponerse en contacto con nosotros antiguamente era un sobre, un sello, lo pegaba con la lengua, ¡pum!, y nos mandaba una carta. Eso es cuando comenzamos el siglo pasado, ¿vale? O el teléfono. Pero es que ahora, mira, está el teléfono, obviamente, el 956-33-7657, que se utiliza en directo, como hizo el amigo Serpiente, Y que, por cierto, que habrá sido de él y sus prismáticos. No nos ha contado, nos tendría que llamar y contarnos... A ver qué ha visto, qué no ha visto y esas cosas. Nos pueden escribir, como antes decía Joaquín, al correo de la página web, ¿no? puntoazul@aamagallanes.es. Nos pueden escribir, nos pueden ponerse en contacto con nosotros a través del Twitter de puntoazul@puntoazul o el Twitter de cada miembro del programa, que por ejemplo, José Luis Muñoz, tu Twitter, tu usuario de Twitter es... Uy. No me acuerdo lo mismo. Yo lo digo, @JLMunoz. Trapero. Tú también te lo podías poner más largo, el nombre. Es largo. Pues cámbiatelo, hijo, pon JL. Bueno, tú no sabes que no tienes que escribirlo cada vez que me mandas un tweet, ¿no? No, pero me quita terreno para expresarme. Es lo que hay. No, ponte... Impulso. ¿Tú sabes cuál te podría yo a ti? ¿Cómo? Yo, por ejemplo, ponte C3PO. X de Cerex. Con el trabajo que me ha costado tener 88 seguidores, voy a cambiar ahora de Twitter. ¿Dónde llamo? No, hombre, te voy a cambiar de nombre. No pierdes los seguidores. ¿Quién más tiene Twitter por aquí? ¿Lito? Yo. ¿Qué es? Lito G. Lito G de con J. Sí, de Jiménez. Sí. @Lito G. @Lito G. ¿Joaquín? @Hoskin2009. Con K. Hoskin. Y con 2009. J, Hoskin. Y con S de Sevilla. Sí. Vale. El mío, @Asaborido, @Asaborido, y vosotros no tenéis todavía. Yo no tengo, aunque estoy pensando hacerme uno. Yo tampoco lo tengo. Pues os lo aconsejo, cuesta al principio. Pero yo, a raíz de aquel programa en la que tanta tabarra le dimos Álvaro. A Álvaro, yo ya me lo pensé y voy a probar. Que iba para mí, por cierto, la bronca que la se bronca, la llevó Álvaro. Desde aquí le agradezco haber venido ese día porque me libró del chaparrón. Y la otra cuestión que estoy observando que no funciona como debería de funcionar, que es la página de Facebook. Porque te esconde los mensajes, no los saca todo, llegan tarde... Y me han escrito por aquí el amigo Santi Maspons, que dice, ¿qué ha pasado con el programa 30? Pues estábamos en la feria, hijo, no lo hicimos. Y saludamos también a más gente que nos escucha por aquí, ¿no? Gregorio García, José Luis Usero también. Pues nada, ¿qué pregunta teníamos por ahí? Os digo que si veis que nos mandéis un mensaje por cualquier red social y no os contestamos, buscar otras alternativas, porque esto es que hay que tener 40 manos para para ver por dónde habla la gente. La pregunta era de nuestro compañero Álvaro, desde Guinea Conakry. Desde Guinea. La leo. Venga, tiene por ahí. ¿Alguien podría contestarme cuál es el mejor tiempo atmosférico para la observación astronómica? Inciso, nos dice el amigo de Geocasaway, ¿no? Espérate, que se me va el nombre del... Está diciendo yo bien, Geocasaway, sí. Que dice que el podcast de astronomía del gazpacho galáctico son de Aljaraque, Huelva. Ah, lo sabía, lo sabía. De aquí al lado. Pues lo investigaremos, lo investigaremos. Sí, bueno. Vamos a retuitearlo. Repito. Termine. Bueno, pues antes, ahora voy a hacer yo un inciso. He recibido un mensaje de José Luis Pi que no puedes venir. ¿Por qué medio? ¿Por un SMS? Por un SMS. ¿O por el WhatsApp? No, no, por SMS. Me lo han mandado. Bueno. Ah, repito el mensaje de Álvaro. Dice, ¿alguien podría contestarme cuál es el mejor tiempo atmosférico para la observación astronómica? A ver, ahora aquí es temporada de lluvia. El aquí es Guinea, Guinea Conakry. Dice, pero cuando no llueve, el cielo está súper limpio y nítido. Así que esa es mi duda. ¿Qué es mejor para ver estrellas? ¿Calor? ¿Frío? ¿Después de lluvia? Después de lluvia, eso está claro. Porque limpia la atmósfera de polvo y de calima, ¿eh? Y lo deja nítido y claro y transparente. También hay más ingredientes. Hay más ingredientes, sí. Efectivamente, después de la lluvia limpia la atmósfera. Pero es necesario que detrás del frente venga aire seco. Porque si sigue haciendo humedad, esa humedad residual que quede en el suelo, no en la atmósfera, sino en el suelo, crearán neblinas por la noche. Nosotros observamos por la noche. Creará neblina y cualquier partícula que difunda la luz que venga directamente del cielo es lo que nos fastidia. Entonces, tiene que ser un cielo limpio, como comenta David, pero limpio de cualquier cosa, o sea, lo mismo dispersa una gotita, una microgotita de agua, aunque no sea, no esté condensada, sea vapor de agua, que polvo. El polvo es horrendo también, la calima, horrible. La contaminación, la polución de las grandes ciudades, horrible. Todo lo que esté suspendido en la atmósfera, que sea capaz de difundir, de cambiar de dirección un rayo de luz que venga directa, es horrible. Y por supuesto la contaminación lumínica, que hace que el contraste con el cielo negro se pierda. Así que si hay mucha calor o detrás del frente lluvioso viene un aire seco, después de llover es una buena oportunidad para verlo. Pero si te tienes que asegurar que detrás ya no va a llover más, porque como siga el frente frío y más agua en suspensión, es muy mal día. Aquí, cuando llega un frente y dura 3 o 4 días, aunque deje de llover, no se puede ver bien en 3 o 4 días, hasta que no entra otra masa de aire de otra distinta composición. En los observatorios se busca, ¿qué se busca? El aire más limpio posible, que es ir más alto, porque contra más alto esté la atmósfera, menos posibilidad de polución sea que se suba, menos posibilidad de que haya polvo en suspensión. Y en los grandes observatorios que ya están por encima del techo de nube, incluso se evita ya la humedad que forman las nubes. O sea, que por eso se buscan sitios altos y secos. O sea, Los Andes chilenos es más ideal. Eso porque está seco y está muy alto. Y además está muy alto, aunque es un desierto, pero es un desierto no de arena como el Sahara, sino un desierto seco, de roca. Entonces, arriba a 5.000 metros, en un desierto que llueve 2 días o 3 días al año, el sitio es fenomenal. Yo creo que la época de lluvia en Centro África tiene que ser... Ahora, digo que a no ser que busque el huequecito entre las nubes, intervalo entre masa y masa. Pero vamos a ver. Querido Padua, si tú lo que tienes en Guinea será unos prismáticos, hijo de mi arma. Cuando deje de llover, cielo limpito, pues mira, y se acabó el problema. O sea, vamos a dejarnos. O sea, sobre todo, que deje de llover. Sí, sí, sí. Dice que... Y el agua es muy malo para para todo. Dice que Iniqué. ¿Cómo? Iniqué. Que es gracias en Malinqué, la lengua de Guinea. Malinqué. Ah, vale. La lengua de Guinea. Porque diga... You welcome. No, gracias, ¿eh? Nos enteramos todo el mundo. Bueno, terminada la respuesta. Sí, la sección contacto y preguntas y respuestas, creo que sí. Ya hemos cumplido hoy. La sección Elena Francis. Ahí. Esto se está convirtiendo en eso. Hacemos... No, pero gusta mucho, ¿eh? A claro, los que nos siguen. Gusta porque. Son preguntas que cualquiera, aunque no seas tú el que la haya hecho. Comparten, digamos, no, inquietudes, ¿no? Además nos dan ideas y, claro. Y aquí a lo tonto no han hecho la mitad del programa. Claro, ¿eh? dirige el programa hacia lo que los oyentes quieren, está muy bien. Uh-huh. Bueno, hacemos una pausita, ¿vale? Os quito el micro, no os chilléis mucho. Y mientras, pues, a ver si yo me aclaro, la astronomía no solamente... observar cielos, telescopios, estas cosas, ¿no? Sino provoca mucho más cosas más. Yo siempre he dicho que es la madre de todas las ciencias, pero también de muchas cosas más, como por ejemplo la literatura. En este caso, pues mientras hacemos el descansito y los compañeros están por ahí ahora, ¿qué están haciendo? Uno con el móvil, otro chateando, el otro rascándose la cabeza, otro buscando la Coca-Cola que está vacía, en fin... Pues os voy a leer un poema que están, digamos, inspirados en seres mitológicos que a la vez pues inspiraron los nombres de nuestras constelaciones. Y hoy vamos a escuchar a un poema dedicado a Pegaso. Después, pues una musiquita que nos pide Asier desde las orillas del Bidasoa, desde Irún. Nos pedía... el intermedio de la caballería rusticana, porque supongo Asier que era el intermedio, que no era la ópera entera. Bueno, pues luego la pondremos cuando leamos este poema, que lo vamos a hacer a continuación. A colores móntate en las nubes, que tus hidalgas patas, aires y melenas al viento, sujetas al cuello sean libertades. Relincha el galope de himnos que victorias canten a los ogros, de negro que rebuznan silencios opacos, culposos, de pecados blancos y discretos. Salta, salta las vallas que son obstáculo de carreras perdidas que del todo a tope son las ganadas. En apuestas de escondidas hazañas de hombres y mujeres, vuelca todo tu crin al alero del espacio. Vuela como nunca surcando los mares, mírate despacio en esa ola que paran los marineros con barcos presas de peces y plancton invisible. El mundo gira contigo, Pegaso loco, caballo de estrellas, de héroes, de epopeyas con majestades. Relincha fuerte al centro de la galaxia, que tú, Ecus, desnudo que no mata, serás el vencedor de la batalla. Thank you. ¿Cuál de ellos es homosexual? ¿Cuál de ellas es lesbiana? Realmente, ¿a ti qué más te da? Un 24% de los españoles impedirían a homosexuales de ambos sexos el acceso a ciertos empleos. Un 67% de las familias rechazaría la homosexualidad de un hijo o hija. Por todos, un respeto. Bueno, pues después de haberme despegado del techo, porque es que yo con la caballería rusticana, con esta nobleza rústica de Pietro Mascagni que nos pedía Asier, yo es que floto y me quedo ahí pegado arriba, ¿eh?, como si fuera un globo de helio. Bueno, pues ya me he sentado aquí en el sillón y ya estamos de nuevo en Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica y de muchas cosas más, como podéis ver. Y recuperando esta música que, digamos, forma parte de nuestra historia, ¿no? La conquista del paraíso fue durante mucho tiempo nuestra sintonía y de vez en cuando pues la recuperamos. Estamos en antena, aunque ya os podéis quedar con las manos quietecitas, con los vasitos de plástico y esa cosita. Y qué delicado yo, ¿verdad? Pero es que yo soy sordo. David, yo soy sordo, pero cuando me pongo los cascos, ¿no? Soy hipersensible, ¿no? Entonces cualquier ruidito yo salto. Y el otro mandando corazoncitos por el móvil, ¿eso qué es? Que yo vea. A ver. Creo que es cotilla. Es que lo estoy viendo. Estoy viendo los corazoncitos por el móvil. No sé qué mensaje estará mandando. Tú ves, ahí no llego yo con la vista. Ahí va. ¿Qué más? Todo en orden, ¿no? Vale. Por cierto, ¿has dicho la fecha de hoy? No, hostia, la fecha. ¿En qué la decimos? ¿En juliano o la decimos en...? Dilo en juliano. La tengo que buscar. 24 de mayo de 2012, ¿vale? Bueno, digo yo, ¿para qué quieren que diga la fecha si la fecha la pongo en el podcast abajo? Ah, porque lo descargan de otro lado. Ya. Bueno, 24 de mayo de 2012. Es que el otro día la dijimos en juliano un poquito de WhatsApp, ¿eh? Pero bueno, aprendimos y repasamos el porqué de la fecha del año juliano. ¿A dónde nos vamos? Me voy yo. ¿O te vas tú? Pues yo la semana pasada no pude venir porque en la feria. Me fui a Madrid. ¿A Cosmos? Me fui el miércoles y volví el viernes por la noche, el sábado de madrugada. Pero tú, te digo una cosa. ¿Qué? Me metí luego, no me importa. ¿La autorización la tenía? Me la firmé yo solo. Pues eso no vale. Para eso soy miembro de la junta directiva y entonces yo solito me firmé la autorización no. Y la derrama. No. La derrama la hice yo, por mi cuenta. Uy, ya vamos a empezar aquí ya. Así que eso bueno, es lo que hay. Por ahí te va a librar. Entonces, el miércoles cuando llegué a Madrid. ¿Que no viste a quién tenías que ver? ¿A que sí? No. Sí, porque no lo voy a ver. No, a un amigo nuestro que tenemos allí, ¿a que no lo viste? No, yo fui, saludé a mis amigos que tengo allí. Tú sabes por dónde voy, ¿no? Y demás. Sí, bueno, a ese ya lo intenté una vez que estuve por Madrid y no me ni me contestó a las llamadas, ni me la devolvió, ni nada de nada. Así que lo dejaremos para otra vez. Deja que lo cojamos, se va a enterar. La cuestión está que el miércoles me fui con tiempo. Porque mi idea era, digo, bueno, ya que voy a Madrid, pues aprovecho y visito la exposición de la NASA, de la Casa de Campo. ¿Pero eso es permanente o...? No, es temporal, eso está, me parece que está hasta junio o julio. El primer chasco fue cuando yo paraba en Aranjuez, eran las 5 de la tarde, entonces empecé a buscar la información y veo que la exposición estaba hasta las 8 de la tarde. Y yo decía, bueno, mientras yo llego a Madrid, yo que no conozco Madrid y demás, digo, vamos a ver si llegamos o no llegamos. Digamos, estuvimos a punto de decir, no vamos. Lo que pasa es que ya que estábamos allí, dijimos, bueno, ya que estamos aquí, pues vamos a ir, vamos a verla. Corriendo, pues llegamos a la exposición a las 7 y 10 de la tarde, más o menos. Fue cuando llegamos. O sea, teníamos unos 45 o 50 minutos para ver la exposición. Nos cobraron los 14 euros reglamentarios, ni porque llegábamos a última hora y nada. Y mira que le insistimos allí a muchachos, pero no. Si queríamos entrar, había que coquinar los 14 euros de rigor. Y bueno, nada más entrar, lo primero que hacen es darte unas audioguías y donde te van explicando todo. Están organizadas por sala y te van explicando qué es lo que estás viendo allí. El problema es que las audioguías están pensadas para que tarde en ver la exposición, pues como una hora y tres cuartos, cosa que nosotros no teníamos, evidentemente. Entonces teníamos que ir seleccionando y demás. La verdad es que está bastante bien. Para dedicarle esa hora y tres cuartos, esas dos horas allí, y con mucho tiempo y tranquilo y escuchando las explicaciones que te va dando la audioguía. Tienen cantidad de maquetas y de simuladores y demás. O sea, por ejemplo, nada más entrar, pues empiezas viendo el Sputnik a escala 1-1, o sea, colgada en el techo. Es impresionante cuando lo veas. Ahí tengo una foto que se ve muy mal, pero bueno. Vehículos lunares, tanto los rovers americanos como el Luna de soviético. Trajes espaciales, un televisor con el mensaje de Kennedy diciendo vamos a llegar a la Luna y demás. El módulo de mando de las cápsulas que llegaron allí a la Luna. Apolo, las cápsulas Apolo. También están allí, lo que era la zona de entrenamiento y demás, a escala 1-1. Por supuesto, terminantemente prohibido tocar. Por todo el cartelito, no toques. Con lo cual, que tú, como tú eres de Jerez, que como no toques, no ves. El módulo de mando, al que te refieres es ese cono, ¿no? El cono que hay en la parte de la cápsula, en el cono donde estaba el módulo. Están los dos. Están tanto el que alucina, el módulo lunar y el módulo de... y luego despega, tanto como el que se queda en órbita en la alrededor de la Luna. ¿El módulo de servicio? O sea, ¿todo? ¿El módulo de servicio y el módulo de mando? Sí, pero vamos, están en dos partes. O sea, separado. Claro. ¿Y el módulo de servicio también? Sí. Pues allí. Eso. Creo recordar, sí. El módulo de servicio, ¿no? O sea, ¿dónde está la tobera? Una maqueta del Saturno, del cohete Saturno, que es impresionante. O sea, el bicho es enorme. Y tú dices, sí, pero esto tenía que ser mucho más grande. Claro, después tú ves las capsulitas allá arriba. Las cápsulas Gemini también están allí. Eso es impresionante de lo incómodo que tenían que ir los astronautas y demás. La parte delantera de los transbordadores también está. La parte donde van los astronautas en el despegue y demás, y la zona de control. Una regla de cálculo, que fue una de las cosas que me gustó. Una tablita allí con la regla de cálculo, los primeros ordenadores. Una parte que a ti te hubiera encantado, del tema de los pioneros de los astronautas. Evidentemente, el primero que tenían puesto era a Goddard. A Sikorsky lo tenían puesto ahí un poquillo al lado, pero bueno. Y muy interesante, la verdad. Personalmente, yo la recomiendo. Es tremendo, ¿eh? Es cara. Es carilla, ¿no? Pero bueno, pues una vez que viene, pues hay que aprovechar. Luego, maquetas de la Estación Espacial Internacional, del Hubble también. Y también había una centrifugadora allí. Tú pagabas religiosamente y te hacían vomitar así. Porque aquello empezaba la vuelta. Y te daba un montón romano con el peso de lata, vamos. ¿A cuántas revoluciones te daba? Lo que sea. Yo nada más que vi aquello que empezaba la vuelta y está eso, y digo, nene no hacemos. Joaquín. A ver, que tengo una llamada por aquí. ¿Hola? Hola. Hola, ¿quién eres? Yo soy Álvaro, el hijo de Teresa. Álvaro, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí, bien. Dime. Mira, Alfonso. Cuéntanos. Es que he hecho la comunión. Sí. Y me han regalado un telescopio. Anda. Y me han dicho, porque Lito y Alfonso vengan ayudarte a montarlo. Más vale que Lito te ayude, más que yo. Pues Lito, ¿escucha? Sí, sí, que tiene telescopio nuevo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues para montarlo lo que tienes que quedar con nosotros. Tú cuando puedas. La semana que viene vamos al colegio de ¿sí? San Telmo. Le vamos a hacer una plantada de telescopio en el patio del colegio de San Telmo. Si es buena fecha para que te venga. Sí. Y lo montes allí con nosotros en el patio. Malo que, bueno, puede ser horario de clase, ¿no? No, era tarde. Por la tarde. Pues te recogemos algún dato para llamarte o que sepa. Dale tu número de teléfono al que pueda llamar él. Ah, vale, pues apunta por ahí mi móvil. Lito, mira, que mi madre creo que te tiene en el Facebook. Que tu madre te tiene en el Facebook, Lito. Pues entonces un mensaje privado por ahí. Ah, vale, pues me mandas un mensajito por Facebook y ya te digo la hora exacta y el día para que... Mira, para que no te confunda, te voy a decir el nombre de Facebook, ¿vale? Sí. La imagen es un pitufo. La imagen es un pitufo, vale. Vale, y el nombre es Dale Azul. Ah, sí, hombre, claro, sé yo quién es. Ahora sé quién eres, Teresa, ¿qué? Teresa hay mucha. Ya sé quién eres. Dale Azul. Sí, no, escúchame, si no me lo preguntas a mí, yo ya me pongo en contacto con Lito, si no lo consigue, ¿vale? Vale, venga, hasta luego, gracias. Venga, hasta ahora, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Tu amigo Álvaro, que le gusta mucho la astronomía, me encanta que los que llamen sean niños. Eso es bueno, ¿eh? Eso es fantástico, porque el futuro de la inquietud científica seguirá si siguen llamando niños. Y si nos escuchan es porque nos entienden un poquito. Son buenos también. Bueno, pues un abrazo para ellos, ¿vale? Bueno, pues yo voy a terminar mi breve visita a la exposición de la NASA. Habíamos quedado que estaba vomitando en la... Estaban vomitando allí en la centrifugadora, que creo que la van a montar en el hormiguero. No sé si la han montado hoy o la van a montar mañana en la centrifugadora. Uh-huh. Pues ayer estuve viéndolo y decían, vamos a traer la centrifugadora. Tiene que ser esa, no me va a traer otra, vamos. Que para finalizar la visita hay una pequeña tienda de recuerdos y demás. Muy bonita, muy potita, todo lo que tú quieras, pero muy cara. Muy cara, vamos. Yo me compré un llaverito porque era hasta donde llegaba. Un llaverito que me costó 3,5 euros, creo que es, que fue. Yo estoy muy contento con un transbordador espacial metálico. Por supuesto, después que te fijas pone Made in China, pero bueno. Pero vamos, algo impresionante. Una camiseta que ponía Houston, we have a problem. 18 euros. Joder. Una camiseta de algodón por mí. O sea, que... Bueno, maquetas de los transbordadores espaciales, una maqueta te podían pedir tranquilamente 50, 60 euros. Y si tenías varias maquetas, me dan 4, pues 300 euros. Un traje de astronauta de disfraz y demás para niños, para adultos, 50, 60, 70 euros. O sea, un puzzle 25, 30, una barbaridad. Personalmente pienso que una barbaridad, pero así de grande. Ahora, eso sí, si te gusta el tema y demás, la verdad es que yo la recomiendo porque se disfruta. Se disfruta, pero para ir con tiempo, con la audioguía y pudiendo disfrutar absolutamente de todo de lo que hay allí. Para crío, no lo sé. Crío posiblemente, yo pienso en mi hijo, yo llevo allí a mi hijo y creo que lo hubiera aguantado 5 minutos más del tiempo que estuvimos. Porque, entre otras cosas, no pueden tocar, no... ¿Qué le vas a hacer? ¿Le vas a poner una audioguía para que te diga esto es esto, esto? Y el niño, no. El niño te va a decir, pues vale, papá, pero vámonos de aquí ya, que aquí no hay nada. ¿Vale? Muy bien. Con lo cual, hablando de astronáutica y esas cosas, pues qué mejor que ahora coja el guante. Ay, y yo quería buscarle una musiquita a la amiga. Que no le dé latigazo al hombre. Sé bueno con él. ¿De qué nos vas a hablar, Abelino? Pues de la carrera espacial. ¿De qué va a ser? La carrera espacial. la decimocuarta entrega, si no recuerdo mal, y hoy pues venimos con otra biografía. Ya sabéis que a mí me gusta mucho a través de biografía. Esta... Pues te pongo la musiquita si hay adecuada. Claro, claro. Con música de biografía. Muy bien. No, música galáctica, ¿no? Perfecto. Sí. Taberna Galáctica. Magnífico. Venga, cuéntanos. Bueno, pues hace la última entrega lo dejamos a finales de 1961 con el primer viaje espacial doble en que se encontraban dos naves, la Vostok 3 y la Vostok 4 rusas, y luego terminaba el año con el famoso discurso de Kennedy diciendo dentro de la década tenemos que llegar a la luna y tal. Y esta entrega pues ya sería del año 1962, hace 50 años, aprovechando pues que se hacen esos 50 años el 16 de junio, me he adelantado un poco, del vuelo de la primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova. Estamos aquí todos bailando la música. Me encanta. No he traído mi oboe, pero... Tú la bandurria. Te pega más. Cierto. Bueno, ¿quién era Valentina Vladimirova Tereshkova? Pues era una chica que nació en 1937. Su infancia fue difícil. Su padre se fue a la Segunda Guerra Mundial cuando ella tenía 3 años, en 1940, y no se supo más de él. Se quedó su madre, su hermana mayor, allí en el campo, en un kolhoz de estos rurales al norte de Moscú. Cuando acaba la guerra en el 45, acaba la guerra en Europa, pues se van a un pueblo más grande a ver si encuentran trabajo allí en las fábricas y se ponen a trabajar en las fábricas textiles. Ella puede entrar por fin a los 8 años en el colegio, empieza a estudiar. Y lo interesante es que después, más adelante, pues después de estudiar la básica, pues empieza a estudiar ingeniería técnica industrial, mientras que empieza a trabajar también, primero haciendo neumáticos en una fábrica durante un año y después también en las textiles de allí de Yaroslav. Y mientras está estudiando ingeniería técnica industrial, pues se apunta a la asociación local que tienen allí de paracaidismo. Y bueno, pues tiene mucha pasión por el paracaidismo y por volar en general, y se hace una asidua y bueno, pues al poco tiempo se hace una experta, ¿no? Tiene ya más de 100 saltos, es una de las mejores paracaidistas de allí, y como esa asociación era un auxiliar de las fuerzas aéreas rusas, pues eso le permitió, cuando se enteró de que estaban buscando astronautas, tanto hombres como mujeres, en 1959, cuando ella ya tenía 22 años, cuando se dispara el Sputnik, y ya los rusos están pensando, bueno, pues este es el primer lanzamiento, pero evidentemente en el futuro vamos a tener que enviar hombres, y por qué no mujeres también, estamos en la Unión Soviética, la igualdad hombre mujer también hay que promoverla, entonces estaban buscando también mujeres, y ella cumplía los requisitos, ¿no? Ser menor de 30 años, ella tenía 22, saber de paracaidismo, no hacía falta de pilotaje, aunque se apuntaron muchos pilotos y ella no tenía ni idea, pero no, eso no era necesario, porque ya sabemos que ellos pretendían, los rusos, hacerlo todo mecánico, o sea, quiero decir, automático, no hacía falta que el piloto hiciera nada en principio, después ya sí introdujeron algunos mandos, y... bueno, pues talla y peso también lo daba, menos de 70 kilos, menos de 1,70 de altura, y también se exigía, ¿cómo le decían ellos? Decía pureza intelectual, no, pureza ideológica, porque claro, no nos olvidemos que esto era ante todo una carrera propagandística, y que a los héroes que hicieran, que salieran de esa academia y que hicieran los viajes y sobrevivieran, pues lo que se iban a tener que dedicar toda su vida es a difundir el mensaje comunista. Entonces también era importante eso. Y ella también lo cumplía porque ella era una acérrima comunista y se había convertido pues en la jefa de la sección local de la Liga de Juventudes Comunistas de allí del pueblo. Entonces, pues nada, entró junto con otras 400 aspirantes más y se fue allí a Baikonur, al centro de preparación de los astronautas, y bueno, pues le fue bien, ¿no? Le fue bien las pruebas, por supuesto las de paracaidismo sin ningún problema. Se vio de principio que era una mujer decidida, fuerte, y las pruebas de resistencia, las mentales, las de aislamiento, todo esto le iba bien, excepto lo técnico, ¿eh? No tenía mucha idea y no le iba muy bien en los exámenes de teoría de ingeniería astronáutica y de teoría de cohetes. En eso había muchas compañeras que estaban mucho mejor que ellas porque, Avelino, porque eran pilotos. Sí. Una pregunta, ella es también profesora de matemáticas, ¿no? Se veía precisamente ver, yo creo que tengo un documental hablando acerca de Valentina Escobar. Eso, como no fuera bastante enseñaba, más adelante. Sí, eso sería más adelante. Mucho sí. Más adelante. Ah. Después ya de su carrera, digamos, como héroe, ya se dedica al aspecto político. Sí. Y también, y también se mete, efectivamente, sí. En la academia y tal, y allí pues daría clase, mucho más adelante, sí. Pero ahí no, ahí se le daba bastante mal, ¿no? Y bueno, como en todo lo demás era muy buena, pues fue pasando todas las pruebas, hasta que ya quedaron finalmente, cuando se acercó el momento de que se pensó en un viaje para ellas, porque se pensó en un viaje en principio para hacer en la Vostok 5 y la Vostok 6 otro viaje doble, de dos cápsulas, también una salía primero y después otra salía después, como en el vuelo que vimos en la última entrega, y se pensó en dos mujeres, sería más bonito seguramente. Y había dos finalistas, digamos, candidatas, ella y otra chica que no me acuerdo por aquí cómo se llamaba, a ver si la tengo por aquí, otra Valentina Ponomariova. O sea, Valentina en Rusia sería como llamarse aquí Mari Carmen o Mercedes. Eso parece. Pero finalmente, aunque se tenía esta idea que la tuvo el gran ingeniero jefe, ¿no? Pues finalmente el Politburó, el Comité Supremo, pues decidió que iba a ir solo una mujer y que ya se mandarían más mujeres posteriormente. De hecho, hubo que pasar 19 años para que mandaran a otra. Y se decidió pues que este sí sería un viaje doble, pero iría una mujer solo y en la otra nave iría un hombre, ¿vale? Entonces había que elegir una de las dos. La otra, pues, tenía mejores conocimientos técnicos, mucho mejores, como decimos, ¿eh? Pero la decisión final la hizo el propio Nikita Khrushchev y decidió que Valentina era mejor candidata porque era mucho más pura ideológicamente. Era más comunista. ¿Eh? Entre otras cosas, pues, ella había sostenido que moriría si hiciera falta por el Partido Comunista y por la Liga de Juventudes Comunistas, mientras que la otra Valentina, pues tenía ya unas ideas un poco dudosas. Se había atrevido, por ejemplo, a decir que una mujer pues no tenía problema en considerarla decente a pesar de que fumara. Por ejemplo, ya era sospechoso. Entonces ganó Valentina sin ninguna duda. ¿Cuál era lo que pretendía este lanzamiento doble? Bueno, pues seguir mejorando evidentemente los programas de naves conjuntas, pero también aquí específicamente se quería ver primero pues cómo funcionaba el organismo de la mujer, sus diferencias en el espacio, si había que hacer cambios de diseño para las mujeres o para que sirviera para ambos sexos en el traje espacial o en la propia nave. Y también pues seguir profundizando en experimentos de radio, de comunicación entre una nave y otra, y de las naves con tierra, que estaban todavía un poquillo en pañales. Y también en introducir ya algunos mandos en la cápsula, por si fuera necesario en un momento dado accionarlos manualmente. Eso era lo que se pretendía. Y llegamos al día del vuelo. ¿Qué ocurrió aquel día? Días, ¿eh? Porque el 14 de junio, Vasily Bykovsky despega en la Vostok 5 y empieza a dar vueltas a la Tierra, y dos días después, el día 16 de junio, a las 9 y media de la mañana, despega Valentina Tereshkova con la Vostok 6 en una misión que va a durar unos tres días completos, unas 70 horas se pensaba que duraría, bueno, y más o menos duró eso. ¿Cómo se desarrolló? Si hacemos caso de los mensajes emitidos, de las noticias dadas por los rusos después, pues perfectamente, sin ningún problema, todo salió a la perfección, ¿no? Pero después, muchos años después, cuando ya se ha podido descorrer el tupido velo rojo que pendía sobre aquellas informaciones, pues se vio que, pues como era corriente, como ya hemos visto en otros viajes que hemos desentrañado aquí anteriormente, pues fue prácticamente una buena odisea, ¿no? El viaje empezó bien. Ella despegó y no explotó. Explotó, sobrevivió y tiró para la estratosfera. Retransmitieron palabras suyas también, como habían hecho ya con otros anteriormente, con Yuri Gagarin y tal, y también iba bien. Ella llamaban Chaika, que significa gaviota, tenía su mote, y sus primeras palabras al alejarse de la Tierra, que yo creo que debían estar más o menos convenidas o algo así, porque ahora la vamos a ver un poquillo. Dice: aquí Chaika, veo el horizonte, una banda azul claro, ahí está la Tierra, qué hermosa es, todo marcha espléndidamente. No sé, a mí, no sé a vosotros, a mí me suena un poco mosqueante, ¿no? Como la hija de Franco en el mensaje a los niños, ¿no? Efectivamente. Ya eso ha sonado, ¿no? Luego, pues, se retransmitieron otras frases, quizá ya seguramente a lo mejor un poco más espontáneas, que hemos oído muchas veces a otros astronautas, ¿no? Aquí tengo otra de sus frases. Posiblemente ustedes no pueden imaginar lo hermoso que es. Cualquiera que vea la Tierra desde el espacio exterior no puede dejar de ser asaltado por una sensación de reverencia y amor por este planeta que es nuestro hogar. Bueno, qué eso bonito, ¿eh? Sí es más común en casi todos los que suben arriba. Ya sabemos que algunos incluso pierden la chaveta y se vuelven espirituales y tal. Bueno, así empezó. Es abajo todo. Y nos volvemos así. Y nos volvemos así. Sin necesidad de arriba, no de esa experiencia. Bueno, al poco tiempo empezaron efectivamente los problemas. El primero de ellos fue que la central descubrió que había una desviación en la órbita. La órbita prevista no era la que estaba tomando el cohete. Había una pequeña desviación de unos 90 grados. Pequeña, ¿eh? 90 tío, grados. Pero lo peor es que el tío se ríe. Yo me río porque no soy Valentina. Valentina se acojonó, supo inmediatamente que, para empezar, eso, si no lo arreglaban, podía atrasar mucho el viaje, quizás demasiado, o quizás no volvería nunca, ¿eh? Y la verdad es que tardaron un día entero en poder corregirlo, y dejar que la pobre Valentina descansara por lo menos en ese aspecto. Mientras la entretuvieron, pues haciendo las pruebas que se pretendían de radio y tal, e incluso a pesar de esa desviación sí que lograron acercar las dos naves a menos de 5 kilómetros en uno de los pasos, lo que pasa es que los pasos iban con una órbita trastocada. Bien, finalmente consiguieron corregirlo eso, pero fallaron el resto, otras cosas que eran precisamente las que iban a probar. Iban a probar si la nave se adaptaba bien a las formas femeninas y tal, y resultó que no, que no. Y bueno, pues ella se encontraba incomodísima allí dentro, el casco le rozaba en un hombro insistentemente, hasta que al final, bueno, pasaban las horas y las horas y las horas, y eso ya era una auténtica tortura, un dolor en el hombro que iba a más y a más, y decía, bueno, todavía me quedan aquí 50 horas resistiendo esto cada vez más. Y bueno, le empezaron a entrar calambres por la falta de movimiento, de postura, entre el asiento y el traje, que no estaba hecho para ella bien. y también estaban probando la manera de dar de comer a los astronautas, que todavía estaba muy precaria y no estaban los alimentos estos que luego hemos visto. Y bueno, pues fallaba, también fallaba. Apenas podía beber con el sistema que tenía, podía beber pero muy poquito, de tal manera que se empezó a deshidratar paulatinamente. ¿Por qué no mandaron a un preso político, Guillo, para eso? Porque vamos, es una tortura pura, ¿eh? No sé, no sé. Podían haber mandado efectivamente a la compañera. A la compañera. Por si acaso. Bueno, y la comida parece que básicamente se componía de un pan así como disecado y duro, pero estaba tan duro, estaba tan seco que resultó imposible comerlo. No pudo. O sea, que estuvo los 3 días sin comer, sin apenas beber y con unos calambres y unos dolores cada vez más fuertes. Hasta que, vamos, estaba allí que, bueno, no se murió, pues porque físicamente no se murió, pero llegó hecha polvo, ¿eh? Bueno, finalmente terminaron las 70 horas y 50 minutos que estuvo dando órbitas, 48 órbitas a la Tierra, más que lo que había hecho ningún americano hasta entonces, por ejemplo. Y llegó la hora de entrar de nuevo en la atmósfera, también entró bien. El otro ya había entrado y ya había aterrizado, salió antes que ella y también volvió antes. Entró en la excavadensa y ya sabemos que a unos 10 kilómetros aproximadamente de altura la eyectaban y venía la función del paracaídas, la eyectaron. Por fin se pudo quitar de ese asiento horrible. 10 minutos. Tú me miras, no lo digas. Ah, que sí. Te quedan 10 minutos. Nada, tengo bastante. Sí, pero es que Lito viene detrás. Ah, es cierto. Ah. Lo siento, Lito. Y entonces cayó, pero no cayó donde estaba previsto, sino cayó en medio de un inmenso y profundo lago. Que hay a un montón de kilómetros de donde se prevenía, más o menos por Kazajistán. Bueno, pero menos mal que cayó en el lago, ¿no? Sí, en un lago. Menos mal, pero es que se tuvo que mantener a flote hasta que llegó los equipos de rescate mucho después y estuvo a punto de morir ahogada. Joder, la pobre. ¿Eh? Porque sí, ella intentó nadar hacia la orilla, pero la orilla estaba lejísima. Y ella estaba en unas condiciones deplorables. Y hablan del sexo débil. No, menos mal que eso sí, era una tía fuerte. Joder. Que caería en el centro del lago encima. No tuvo ni la mala suerte, ni la buena suerte de caer. No sé si en el centro, pero el lago era muy grande y cayó muy lejos de la orilla, aunque no fuera al centro. Entonces, pues finalmente la rescataron, pero vamos, casi ahogada. Y además, un golpe de viento le pegó con la cabeza contra el casco y le produjo unos hematomas fortísimos en la nariz y tal, que luego cuando la quisieron presentar a los medios de comunicación, pues fue bajo múltiples capas de maquillaje para que diera el pego y por su lado bueno, no magullado. Pero quedó bien, porque ya era guapísima, ¿eh? Era muy guapa y quedó bien, pero bueno. Quedó bastante bien. En el momento no fue duradero, pero evidentemente para mostrarla inmediatamente a las cámaras o al día siguiente o algo, pues estaba hecho un fiasco. Como propaganda hubiera quedado fatal si la presentan con hematomas. Fatal. Entonces pues hicieron lo que pudieron y ella dio su mensaje y nada, y ahí acabó su aventura. Acabó su aventura porque aunque ella evidentemente, como todos, quería hacer más vuelos, pues ya no tuvo oportunidad de más. Mucho tiempo más adelante hubo sus intentos, sus conatos, como ahora de vamos a ir a Marte y tal, y ella inmediatamente se apuntó. Pero bueno, después ya sabemos que resultó una entelequia y ya no pudo más. Se dedicó, pues eso, a ser un héroe, a estar también en la academia y seguramente a dar clase como... Matemática, que hace matemática a su alumno. Ha dicho el compañero. Y bueno, en cuanto a su vida privada, ya anunciamos que se casó con otro astronauta, uno de los que había hecho el primer vuelo doble, aunque le fue bastante mal. Desde el principio le fue bastante mal. Y tuvieron una hija juntos que se llamaba Elena y pronto se quisieron divorciar, pero no convenía por la mala propaganda y entonces tuvieron que estar hasta el año 82 casados. Ahí ya no aguantó más cuando vio que a su compañero... se presentó para otra misión, que era su única oportunidad de hacer otra misión, y se la denegaron. Dijo, mira, yo me divorcio. Y ya se lo permitieron, con bastante polémica que hubo por ahí. Se casó de segunda, ya le fue mucho mejor. Y que yo sepa, no tengo noticia de que haya muerto. En el año 99 murió su segundo marido. Ella se fue a descansar en una casa de campo donde recibe a gente, sigue siendo famosa y tal igual, a sus nietos que tiene por allí, de su hija Elena. Y que yo sepa, hasta el día de hoy sigue viviendo allí plácidamente, sin más. Y alguna pesadilla le habrá quedado del viaje, ¿no? Alguna pesadilla, pero yo creo que se habrá quedado con los momentos buenos. Que fueron pocos, cuando vio la tierra. Cuando ella se agarró al tipo que la sacó del agua. ella misma, preguntada ahora cuando ya se sabía la historia y tal, ella misma dijo que ella recuerda su viaje espacial casi como un infierno. No, esas fueron sus palabras. Señora, ¿quiere que usted a Venus? Vamos. Mientras tú hablabas, yo estaba buscando cosillas de ella y hay dos cosas que me llaman la atención. Una, que dicen que es la primera mujer astronauta y no lo fue. Fue la primera mujer cosmonauta. Cosmonauta. Al loro. Y la segunda sería Svetlana Savitskaya. Y lo curioso luego es que Estados Unidos, que era la competencia, no mandó una mujer al espacio hasta 1983. Leo aquí. Esa fue la segunda. La segunda. No. Ellos mandaron una antes, creo. Esto es en el 62 y creo que en el 81, me parece, o quizá como mucho en el 82, Rusia envió una segunda mujer. Sí, y al enviar a esta segunda mujer... Esa que te he dicho, ¿no? Svetlana Savitskaya. Exacto. ¿No? Svetlana Savitskaya. Esa fue la segunda en el 81 o el 82. Y entonces los americanos en el 83 mandaron por fin la suya porque ya les daría vergüenza. Es curioso. De todas maneras, los rusos no han sido muy dados a mandar mujeres al espacio, ¿no? Después ninguna ya de las compañeras de Tereskaya pudo volar al espacio. Ninguna de las seleccionadas con ella voló jamás. En tiempos más cercanos, en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, no hay muchas astronautas o cosmonautas rusas. No hay muchas en general, por desgracia, de ningún país. Cuando aparece una, pues es muy portada y se ve bastante, pero si lo comparamos con el número de hombres, sigue siendo también muy escaso. Sí, muy escaso. Debería haber más. Escasos son los 4 minutos que le hemos dejado a Lito, pero es que... Cierto, pero no sé si... Pero no, a mí es que me ha encantado lo de Valentina. Sí, me ha encantado. Merecía la pena. Chapo. Apúntale un punto positivo hoy al compañero. Seguro. Bueno, pues hago lo que puedo con estos 4 minutos. Comentaros que he estado este último fin de semana representando a esta agrupación, a esta nuestra agrupación, en La Rada, en la tercera asamblea de La Rada, que es la red andaluza de agrupaciones astronómicas, ¿no? Dentro de ese fin de semana teníamos nuestra reunión burocrática de la tercera asamblea, pero también teníamos actividades astronómicas, como suele pasar en todas las asambleas. El destino de este encuentro ha sido Calar Alto, de los destinos astronómicos en Andalucía, yo diría de los más apetecibles, por no decir el más. Chapó para las agrupaciones almerienses que han hecho de anfitriona, buscando, quebrándose la cabeza junto con la directiva de La Rada, para buscarnos las actividades y la manera de movernos por allí, que es complicado. La Sierra de los Filabres tiene carreteras muy malas, relativamente pocos hoteles para albergar un evento que teníamos. Éramos más de 80 invitados, o sea que fue un rompecabezas para la organización. Nos movimos en autobús, quedamos todos en un hotel en Armuña de Almanzora, al pie de los Filabres, y a partir de ahí, pues moviéndonos en autobús. Yo, como éramos un grupo muy grande, nos dividimos en dos porque en Calar Alto no nos podían enseñar a todos a la vez, a un grupo tan grande. Así que nos hicimos dos grupos, grupo del viernes que subía a Calar Alto el viernes y grupo que subía a Calar Alto el sábado. Yo, como pude viajar pronto, salí de aquí prontito, me apunté al grupo del viernes. Así que en el mismo viernes, ya a las 5 de la tarde, salimos en autobús hacia Calar. Allí nos esperaba David Galadí, que es uno de los astrónomos que está allí y que es miembro de la agrupación de Córdoba y además el encargado, digamos, entre comillas, de las visitas en, allí en Calar Alto. Nos enseñó primero de día el telescopio de 1,25 metros y el de el grande, el de 3,2. Y los caminos y cómo acceder a cada uno de ellos, porque después íbamos a hacer observaciones nocturnas y por grupos ir a al telescopio de 1,25 para hacer observación visual. Cosa no muy común, porque como sabéis, pues los observatorios, la inmensa mayoría, por no decir todos, los observatorios tienen sensores CCD en los telescopios, no tienen oculares para mirar, ¿vale? Entonces, este, que es el más antiguo, por cierto, de Calar, sí tiene la posibilidad de cambiar la CCD y tener oculares para poder hacer observaciones visuales. Hicimos una observación visual, el tiempo dejó lo justo para hacer algunas observaciones de objetos Messier, y después había oportunidad de sacar nuestros propios telescopios, que los subimos en el autobús para hacer observaciones. Se nubló, así que pudimos ver con el grande, con los propios nuestros, nada. Al día siguiente, sábado, era dividido, ya éramos todo conjunto, porque era o bien comida entre todos nosotros, que también nos hace falta conocernos, y la burocracia de la asamblea de la Rada para ver la junta directiva, las decisiones a tomar y todo entera, más alguna que otra conferencia. A destacar la que hizo Ángel Rafael de la agrupación de Córdoba, que trabaja en el observatorio, ahora mismo acá, en Australia, está trabajando de astrónomo en Australia, y nos trajo una conferencia fantástica. Y bueno, ya está. El segundo día era observación propia, aprovechando que cenábamos. ¿Ese es el Lobo Rayado? Exactamente, Lobo Rayado. ¿El blog Lobo Rayado? Es un miembro de la agrupación de Córdoba, valedor, porque la agrupación de Córdoba ha sido, en principio, bueno, no estaba muy por la labor de entrar, pero gracias, por lo visto, a Ángel Rafael y a algunos más, han decidido entrar. Y trajo una exposición de lo que él había, de fotos que había sacado con el telescopio de allí, de el blog espectacular. Ya, de él, vamos, fantástico, lo que vamos. Cuenta, lo que pone, lo que escribe, recomendable a tope, vamos. Y la noche del sábado, pues, muy mala, de observación abajo, donde estábamos en el restaurante de cena. A mí creo que se me ha estropeado mi telescopio, creo. No sé, lo tengo que verificar. Y mucho frío, ¿eh? Nosotros arriba, en la noche del viernes, que yo estaba en Calar Alto, había 6 grados. Allí a 2.300 metros. Y la noche del sábado ya fue escandalosa. Bajo cero, menos uno. Menos uno, después del calor que hemos pasado, o por lo menos yo, que pasé en el viaje de ida, esos cambios de temperatura han sido brutales, pero bueno, con tal de ver el observatorio y con tal de reunirnos y cambiar impresiones, y a mí me ha salido también de rebote otro trabajito, sí, en 30 segundos, he hablado con uno de los representantes de la Rada, compañero del máster de la BIU, que hice en Valencia, es el que es el tesorero de la Rada, Paco Espartero, que va a organizar Astro Alcalá, que es como un Star Party en Alcalá la Real, Jaén. Y me quería como conferenciante, así que yo soy muy débil en esas cosas, digo, yo no conozco Jaén, así aprovecho, conozco Jaén, conozco Alcalá. Bueno, Alcalá Real es casi Granada, ¿eh? Más que Jaén. Muy pegadito, sí, está muy pegadito. Sí. Es mi jefa de allí, vamos. O sea que ya os comentaré. Ya también mucho frío, ¿eh? Sí, bueno, sí. Ahora en verano, ¿no? En un mes, el Astro Alcalá es el veintitantos, el fin de semana veintitantos de junio. Así que tengo un mes para preparar la exposición. Y con esto, pues, que nos vamos, terminamos. Hoy no hemos colado, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues eso, que el jueves que viene nos vemos aquí, ¿no? ¿Vale? Sí. Venga, pues buenas noches, que tengáis buenos cielos y la semana que viene aquí de nuevo en un punto azul.